La síndrome de las paraules. Con un tono más, como más sosegado, más separado. Las... ah, carraspeo. Radio carraspeo. La síndrome de las paraules. Ràdio lliure, independent i no comercial. La síndrome de les paraules. Ràdio lliure, independent i no comercial. Ein großer Hit von ihm auch, ne? Ja, bestimmt. Very big hit. Happy Organ. The Happy Organ from Cherry Wainer and Don Storer. Que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros y para ellos deponed frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español toda mira personal. De la colonia Barcina. Complicated process the doctors call ovulation and menstruation. síndrome de las palabras. Radio libre, independiente, asintomática y no comercial. Baby grows from? The one you told me about when I was little? That's right, dear. You see, God knew that when he did will to create a new little soul inside the mother, the tiny body would have to be nourished so it would develop from a little egg to a full-grown baby. Mm-hmm. Well... El concepto de transferencia se convirtió en un instrumento crucial en psicoterapia. Irónicamente, mientras la vida laboral de Freud estaba saturada de cuestiones sexuales, su vida sexual en ese momento iba disminuyendo y amenazaba con volverle neurótico. Se casó con Marta a los 30 años y la pareja tuvo 6 niños en 8 años. Freud no quería más descendencia, pero detestaba el control de natalidad, especialmente el entonces prevalente método de la retirada. Sus numerosos pacientes masculinos le convencieron de que esa era la causa fundamental de la ansiedad neurótica en los hombres. En la década de 1890 afirmó que la única manera de que un hombre no se volviera neurótico era mantener un contacto sexual libre y sin barreras con su cónyuge, lo que significaba la no utilización de condones, del coitus interruptus ni de la masturbación. Es decir, si practicabas alguna de esas cosas, podías terminar siendo un neurótico. Dulce Lady Jane, yo te quiero ver. Tu amante yo soy, ya sentiste el placer. Presta atención, mi amor, a mi sentir, mi amor. Tuyo es mi honor, Lady Jane. Querida Lady Anne, te he intentado amar. Debo ya marchar a otro amor de verdad. Ya terminó el amor, ya no es aquí mi amor. Sueño es con Lady Actualmente se dan dos peculiaridades que nos acercan a la época de la peste negra: economía expansiva y nuevas rutas comerciales.

him. He was chasing spotlights, sirens. El síndrome de las palabras. Rifles firing, but he made it out with a bullet in his. Síndrome de las palabras. Ten en cuenta que obedecer puede dolerte. Bien, Marcelino. Has sido un buen muchacho y yo estoy deseando darte como premio lo que tú más quieras. Dime, ¿quieres ser fraile como Fray Bernardo, como Fray Papilla y el Padre Superior? Esa España mejor que todos deseamos estará también Cataluña. Termino ya estas palabras dirigidas a todo el pueblo español para subrayar una vez más el firme compromiso de la corona con la Constitución y con la democracia. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. Buenas noches. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver. La síndrome de las paraules. Con un tono más, como más sosegado, más separado. Las... Carraspeo. Radio Carraspeo. La síndrome de las paraules. Ràdio lliure, independent y no comercial. La prosperidad futura de esta nación se basa principalmente en el comercio. Y este depende de la disposición de las otras naciones a prestarnos capital. ¿Y cómo se propone establecer el crédito internacional? El primer paso debe ser contraer una deuda nacional. Cuanta más deuda, más crédito. Y con este propósito, le he recomendado al presidente que el Congreso haga suyas todas las deudas contraídas por cada uno de los estados durante la guerra a través de un banco nacional. La idea es que si los estados tienen dinero del Congreso, las otras naciones estarán dispuestas a prestárnoslo. Y ahora, visitemos los apartamentos en venta que ofrece Marina D'Or, una inversión segura. Edificios en primera o segunda línea de mar, con una gran variedad de elección de apartamentos, con dos o tres dormitorios, en planta baja y distintas alturas, laterales o frontales, para que usted pueda adquirir el más apropiado. La corrupción sistémica es precisamente lo que ha vertebrado el sistema financiero español y el sistema político español. Es decir, lo que ha habido es un incesto entre los políticos y los banqueros. Ampliar el plazo de la hipoteca será gratuito para familias con grandes dificultades económicas. Esta nueva propuesta fue anunciada por el ministro de Economía, Pedro Solbes, durante el acto con empresarios celebrado en Ciudad Real. Oh, this election blows. It's like Mr. Pussy Grabber and What's Her Stupid are trying to sink the SS America Times. Well, they cannot, but I know who's gonna try. Hold on, can't find my pants. I'm a Governor Jerry Brown. My aura smiles, man, it never frowns. Soon I will be president. Obama power will soon go away. I will be der Führer, man. One day I will command all of you. Your kids will meditate in school. Your kids will meditate in school. California, Uber Alice, California, Uber Alice, Super Alice, California, Uber Alice, California, oh, oh, oh, oh, oh, oh. And fascists will control you 100% natural. You will jog for the master race and always wear that happy face. Close your eyes, can't happen here. Big bro on his white horse is near. Oh, the hippies won't come back, you say? Mellow out, Jack, or you will pay. A mellow out, oh, you will pay. California, Uber Alice, a California, Uber Alice, Hope of Alias, a California, Hope of Alias, California, oh, oh, oh, oh. Secret police, they've come for your uncool niece. Come quietly to the camp, you look nice as a drawstring lamp. Don't you worry, it's only a shower. For your coat is a pretty power. Die out again, it's poison gas. The subject that's already hatched. You will croak, you little clown, when you met with President Brown. When you met with President Brown. California, over Alice, California, over Alice. Oh, you crazy mixed up California. What are you gonna do? El hombre inteligente busca una vida tranquila, modesta, defendida de infortunios. Y si es un espíritu muy superior, escogerá la soledad. Hay alguien que ha llamado a la nuestra, así como se habla de la cultura de la piedra, de la cultura del bronce o de la del bronce, de la cultura del hierro. Hay alguien que ha llamado a nosotros, a esta, a la nuestra, la cultura de la basura, la cultura de los desperdicios. Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas, mamas, mamas, mamas. Baby mamas, mamas. Yeah, go like this. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place. We will rock you. Oh, I do.

buscando un mundo mejor. El síndrome de las palabras, un programa que odia al éxito. Oh, La síndrome de les paraules. Ràdio lliure, independent i no comercial. La ignorància no degrada a l'home més que quan va acompanyada de la riquesa. Es la que abarca a los niños nacidos entre 1960 y 1980 aproximadamente. A esta generación se la llamó en un primer momento la generación MTV, por el canal de televisión homónimo que comenzó su emisión en 1981. Una cadena que nació como un canal de música dirigido a adolescentes, los adolescentes de la década de los 80 y de los 90, los que vivieron la llegada del Walkman y el avance de la tecnología, que pasaba por primera vez de lo analógico a lo digital con la llegada del compact disc. La tragedia del transbordador espacial Challenger, la caída del muro de Berlín con el consiguiente fin de la Guerra Fría, es la generación que vio nacer Internet y también la que más se vio bombardeada por el consumismo desmedido de los años 80 y principio de los 90. Los lujos pasaron a ser necesidades gracias a las campañas publicitarias de la época, que empujaban a la sociedad a comprar cosas que realmente no necesitaba. Yeah, too much is never enough. El término Generación X fue popularizado por Douglas Coupland en una novela con el mismo título, publicada en 1991, sobre los jóvenes adultos y estilos de vida de finales de los 80. My mate's gonna ask you a question. Where is Jessica Hyde? We'll be right back.